esperar a que haya gente. Oh, hola número uno. Esperaré a que haya más gente. Oh, nueve personas ya, perfecto. Ese cruzado cascarudo, sí, es Claudio Zamudio. Claudio Zamudio suena muy bien. ¿Qué hay? Nueve personas y dos likes, ¿cómo están? Ocho personas y dos likes. Puedo esperar. Zamudio, ahí lleguen atrás de... Es mi sombra, es mi sombra junguiana que he integrado a mi alma. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus hiperfijaciones japonesas? Digo pura verga porque tengo Prime y Netflix, lo comparto con una amiga y su roomie y no he visto ni madres. Tengo como pequeño proyecto reseñar todo el top 10 de Netflix cada domingo, pero simplemente no puedo juntar el espíritu para ponerme a ver rom-coms de Navidad que parecen como series o programas de Hallmark. Esos programas gringos de contenido suave y family friendly. Los llegué a ver un poco en Canadá. A veces hablo de que visito Canadá, pero es porque unos tíos fueron a vivir ahí realmente. Y tengo primos, son mexicanos todos. No voy a decir, uy, soy ario, blanco. Solamente, pues a veces me hacen el paro y voy a revolcarme en la nieve un poco, pero es turismo de clase alta. ¿Qué hay con tu vida, Brandon? Pues, ¿qué? Oh, alguien tiene clases mañana, ¿no? A ver, dice Chilarac Sánchez, dulces sueños a ti también y suerte con las clases online. Yo ojalá tuviese el espíritu. No puedo esperar a que vuelvan las clases presenciales. Me he dado cuenta de que disfruto de la bulla que se hace, incluso cuando tengo que corregir a profes que se creen conspiraciones de ultraderecha en las clases. Entonces te tienes que parar y ser como el güey de la sociedad de los poetas muertos, como, ah, esas son mamadas fachas. Cállese, profe, cállese, ruco. Ah. Recuerdo muchos del chat, sí, y los chinos los pienso recuperar, pero me está gustando este pedo por mientras. Examen final de mate 2. Suerte, suerte a todos. Los de las clases. Es cierto, pero es cierto. Es cierto. Y siempre está como el abogado del diablo, ¿no? También. Que es como. Me mandaron un TikTok de una chava llamada Víbora de la Mar, en la que está un güey con el típico look de intelectual que yo tenía también. Y es como. Pues es que simbólicamente, las mujeres dan vida y nosotros tenemos la semilla de la vida. Eso lo escuché en clases, no es mentira, es el cringe. Y tenemos un arma entre las piernas. ¿Por qué esperan que seamos pacíficos cuando somos bélicos los hombres? Y es como, güey, no sé tú, pero mi dick no es un arma, es un servicio, realmente. Así lo conocí. I don't know, man. Women, they. Estoy freestyleando con ustedes aquí. ¿Qué pedo? Diciembre ha comenzado, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué tal los trató este año? ¿También con la misma cantidad de plot twists devastadores que a mí? El hecho de que nos viéramos forzados todos a convivir con nuestras familias nos dejó en una posición en la que muchos reformularon sus vidas. Al menos en mi caso y en mi círculo de amigos. No, no conozco el FachoCast. ¿Sí eres de fachos? Me interesa. Bueno, no, la verdad no me interesa. Ni siquiera me interesaba que la gente supiera que existe el podcast que subí hoy con Con este individuo que tiene un avatar furro, pero un alias de pero un nombre real salido de una telenovela. Manuel Arturo, ¿cómo te has atrevido? Ah, ¿cómo te has atrevido, verdad? La gatita del apartamento me está viendo a lo lejos. Lilu, ven acá. Lilu. O no, no vengas, no sé, como quieras. Pero sí. Espero que estén contentos. Vamos a ver qué más han puesto. Monodito en Utah desaparece y reaparece el mismo monodito, pero en Rumania. ¿En serio? Debe de ser alguna maniobra publicitaria de Cyberpunk 2077 o algo así. Muchaches, estoy feliz de verlos. Espero que estén contentos ya que subí el pinche podcast por fin. El episodio perdido. De hecho, hay más episodios perdidos de AP, pero no, no sé. A menos que alguien sea fan from hell, en cuyo caso, lo siento, no los tengo. Alguien los debe tener. Los irán subiendo al internet y cobrarán vida propia eventualmente. Es algo que ya sabía que pasaría. Como las páginas de memes que mucha gente asumió que hacía yo. El especial de Doom fue el especial donde escuchamos a dos personas insultar la misma película, Interstellar. Y saben que es cagado, que he conocido a mucha gente que le caga a Nolan, más que a gente que le gusta a Nolan en los últimos años. Como que entendí. Porque a mucha gente no le gusta, pero siempre que lo veo me encanta, no puedo evitarlo. Es flashy como la chingada, pero es un tipo de cine espectacular con un ángulo intelectual que tiene cierto encanto. Vi, por ejemplo, las de Batman, las volví a ver y a pesar de que son en esencia igual de tontas que las de Schumacher, perdón, pero sí. Es la superficie la que está aterrizada, es una estética realmente, porque por ejemplo, cómo regresa Bruce Wayne a Ciudad Gótica, porque es Batman, no tiene que explicarlo, eso no fue un plot hole de parte de Nolan, fue simplemente pues este lado fantástico del mito de que puede hacer lo que sea, sin una explicación, que siempre encuentra una manera. No sé si estoy en mucho ánimo de ponerme a reseñar cosas, pero pues es mi trabajo. Supongo que entraré en el flow en algún punto de esta noche. ¿Te gusta Woody Allen? No he visto Midnight in Paris y de hecho vi recientemente una entrevista en un canal llamado Cosmoética de un güey llamado Dan Schneider, pero no es Dan Schneider el de las patas, es Dan Schneider, otro güey que hace entrevistas sobre cine y cultura. Entonces lo vi y el tipo que entrevistó es un experto en Woody Allen y escribió un libro de todas sus películas. Algo así como lo que yo quería hacer con Musical Madness, pero de Woody Allen. Y fue interesante, pero no he visto ni la mitad. He visto como unas cinco. Y Midnight in Paris no fue de sus favoritas. Es de las más recientes, creo. Pero no fue de sus favoritas. Me gustó más Crimes and Misdemeanors. No recuerdo cómo se llama en español, perdón. Pero podría ver Midnight in Paris últimamente. He tenido unos cuantos problemas con la depresión. Perdón, ya es esa parte de la noche, es esta parte del streaming. Y me genera anhedonia, o sea, pierdo la capacidad de sentir placer o catarsis, incluido con la ficción. Entonces, pues pongo Netflix y me bloqueo, no sé qué elegir. O siento que las cosas no me dicen nada o no reparan nada. Y no sé ustedes, pero al menos yo recurro a películas y series para tener algo con que reflejarme y sentirme mejor. ¿Cómo te diste cuenta de que estabas deprimido? Porque a pesar de tener las herramientas mentales y la filosofía y las convicciones y este gran respeto propio, a veces tu cerebro químicamente no se presta y te ataca con un trip de fatalismo e indisposición para vivir. En general, se siente como estar cansado de tu propia experiencia subjetiva. Nunca he llegado a tener un plan de acción suicida, pero he tenido las ideaciones y las fantasías. Y eso es muy molesto que tener en la cabeza, sobre todo cuando sabes que no lo vas a hacer. Y eso paradójicamente puede ser más doloroso incluso. Obviamente no que hacerlo, pero es un dolor liminal porque sabes que no vas a hacerte daño, pero razonablemente piensas que no estaría muy mal. Sí, gracias, Miguel. He ido a terapia. Estoy en terapia, de hecho, y el Lexapro, el escitalopram, me ha salvado la vida considerablemente. Es sentir que explotas de la ansiedad. Y entonces vas y buscas Deus Ex Magnifica y te da más ansiedad al notar de que algún pelmazo resubió el podcast que hiciste con un niño nazi que sigue y siempre va a tener 12 años mentales. Y luego encima tienen los huevos de decir, oh, ahí Brandon era chido, no como ahorita que es un drag queen. La única razón por la que dicen que era chido en esa época es porque ellos mismos no han madurado y ven en mis viejas opiniones mecas algo valioso. ¿Qué onda, Bernie? ¿Qué pasó? Nada, ando aquí influenciando. Brand, ¿cómo estás? Nada, estoy haciendo un live en YouTube. Me están viendo 16 personas. Saludos a los 16. Saludos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y el 17 que acaba de llegar. Muchas gracias, Abraham, por los buenos deseos. También gracias, Luis. Es Bernie. El roomie Bernie. Dicen, ¿cuál es el mejor álbum que hayas escuchado este año? Te diría que el de Fiona Apple, pero la verdad, mi corazón dice que es Lucha o Fuga de Carla Rivarola. Que, reitero, vayan a escuchar a Carla Rivarola porque es mi persona favorita en el mundo. Y porque aparezco diciendo pendejadas en Ratonzuelo, en el track llamado Ratonzuelo. Y obviamente no estaba sobrio cuando lo hice. De hecho, esa canción es hija del LSD, pero ya lo había comentado. Bernie Sanders, tu roomie. Sí. Chale, me hubiera gustado estar en el universo paralelo donde ganó Bernie. Me imagino que en ese universo paralelo Batman Forever es de Tim Burton. O no sé, hubo Spider-Man 4. Aunque tengo este pensamiento ñoño, quizá en ese universo paralelo no hubo Twin Peaks The Return y no cambiaría mi timeline simplemente porque esta es la timeline en la que volvió Twin Peaks. Tengo mis prioridades muy en desorden, pero se llama ser un maldito nerd. 2003, Dimensión C-165. DEM existía con Acción Polémica como programa radial y como revista. ¿Qué estás diciendo? Eso de hecho era lo que quería hacer, llegar a la radio. Pero bueno, es un podcast vintage y me gusta mucho que logré una meta que ni siquiera tenía, que es producir Lost Media. Yo no tenía esa meta, ni generar shitpost, ni generar fanart. Es divertido. Vamos a ver qué más. Oye, ¿y los dibujos? ¿Viste que...? A ver, chat en vivo. ¿Viste que Kevin Lara Lao borró su fanpage? Sí, lo vi. Eso fue muy triste. Me encanta cómo dibuja Kevin Lara Lao. David Lynch lo habría hecho, sus líneas de tiempo no aplican con él. Eso es cierto. Sí, Kevin Lara Lao es probablemente la persona más talentosa que salió del grupo. Bueno, no estoy diciendo que los demás no, pero no llegué a ver el contenido de todos. También Ek Without Neck dibuja muy bien. Dibuja muy bien el buen Héctor, aunque no hablo con él. Gracias a ti, Luis. Fue una época linda y rara para todos. Fue hijo del... Dem realmente fue hijo de no haber entrado a la universidad a tiempo, y luego de no acabarla a tiempo, y luego de no acabarla a tiempo otra vez. But that's my life. Hola, 23 personas. Lo lamento por no hacer mucho, pero no hay como... No tengo co-hosts. Me pregunto si podría hacer acción polémica solo. Bueno, de hecho lo voy a hacer. Lo tenía pensado para mi cumpleaños en 15 días, casi, el 16 de diciembre. ¡Yay! 24 años. Pero no... No puedo pensar en nadie con quien hacerlo. Quizás Bernie. Ya se lo he planteado. Pero ya se verá. Reacción polémica. Esa es buena. Pero yo estaba pensando en ponerle nueva acción polémica. Como nap. Como siesta. Nap. O sea, nap. Avalanches. No. No he escuchado avalanches. No, no, no he... Lamentablemente la anhedonia depresiva sí me pegó muy duro. Empecé a leer Sandman también de Neil Gaiman y pues no lo he terminado porque me llegó la ola de tristeza y no me permite hacer nada más que mirar al techo y intentar sedar la sensación con cualquier paliativo que esté a la mano, lo cual no es muy sano. Pero supongo que lo que más oscuro se me hace es que cuando más sientes que te quedas solo, es el internet el que está ahí. He tenido el impulso de deshacerme de la laptop para como forzar a que mi vida sea la aventura analógica que sentía que era cuando no formaba parte importante de mi vida el internet. Pero es sería muy inconveniente deshacerme de una computadora. Sobre todo cuando las clases son online. Pero lo que me afecta es, pues, que sea cuarentena y no veas gente por lo general y sea la laptop y la internet lo que está ahí para ti y lo que está para ahí y lo que está ahí para ti con todo lo que te brinda placer, ¿sabes? Como leer, escuchar música, ver películas, pendejar. Se siente extraño que todo esté en un solo dispositivo que abarca la mayor parte de tu tiempo, porque sinceramente, aún teniendo, por ejemplo, libros en tu estantería, o papel para dibujar, pues te pones a perder el tiempo en YouTube o leer algo online, alguna columna ácida o a escribir algo, lo cual no está mal, pero siento un nivel de desequilibrio al no tener, pues, esta parte de mi vida que se veía forzada a utilizar el metro todos los días, a ir a plazas de vez en cuando a divertirse. Y aun cuando puedes ir a plazas, pues te arriesgas por el COVID y la gente, el ánimo se siente diferente, se siente más flojo, más con una cierta cautela. Ok, ¿qué me han recomendado? Lo siento, Leonard Peacock. Ok, sí, me voy a animar, Mónica. Mónica de Mis Arquieta Costa, sí, a ti te recuerdo. A ver ciertas cosas que siento que me van a destruir, pero que probablemente me dejen mejor, como I'm thinking of ending things. No he visto eso porque sé que me van a hacer sentir. Pero hay también una cosa que también al ver cosas, películas muy devastadoras, después te puedes sentir mejor. Es como la razón por la que escucho las canciones descorazonadas de Roy Orbison, porque realmente no tengo esa idea tan fatalista del amor, pero escuchar a alguien que sí la tiene te lo nulifica de cierta forma. Es una manera. Es como esto de recomiéndenme música para sentirme más triste, o sea, para sacar lo que tengo que sacar, para llorarlo. Rilakkuma y Kaworu es mi anti-mal tiempo. En serio, Rilakkuma y Kaworu. Suena bastante kawaii. Safety First, The Left at London, es eso para mí. Eso me pasa con My Chemical Romance. Sí, My Chemical Romance es bastante encarnizado. Me gusta ese tipo de música. Por eso les recomiendo Carla Rivarola. También Coheed and Cambria es de mis bandas favoritas para ese desgarre pop. Hayley Williams, no he escuchado nada, así, nada, no he hecho nada. Soy un zombie que apenas está saliendo de una isla de depresión. No esperaba que este live se fuera por ese lado. Transgender Street Legend. Transgender Street Legend, eso es un gran nombre. Suena como un personaje de Lou Reed. Oh, Ellen Page salió del closet. Eso es algo que definitivamente tendría lugar en una acción polémica imaginario. Sleeping at Last. Los escucho. Perdón, sí. Ok, eso fue un misgender, lo reconozco, pero fue neurodivergencia, perdón. Sí, Elliot Page. Claro. De hecho, me molestó, no de manera personal, porque procuro no caer en esa, pero sí es como, cuando ves que en Twitter hacen trending el dead name de alguien, que fue exactamente lo que hicieron. Y también es bastante descorazonador ver que en medios gringos tienden a respetar más, pues, bueno, a tener más concepto de lo que es la transexualidad, la T del LGBT, vaya. Ves las reacciones en Facebook y los posts tienen me encorazonas o likes, o me asombra incluso, pero aquí todos tienen me enrisa, es bastante, bastante, bastante devastador. ¿Qué dicen? Todos somos tristes niños emos que buscamos amor entre otros tristes niños emos. ¿Sí? El otro día vi una captura de un tweet, ahí se hizo viral, que decía, encontrar a tu pareja es encontrar a alguien en que... ¿Cómo era? Alguien a quien sus papás lo jodieron de una manera compatible con cómo tus papás te jodieron a ti. espero que si tengo hijos los focopee de una manera productiva o que al menos no sea un trauma feo, que sea como me hiciste ver Naranja Mecánica a los 12 años. Es para que nunca vendas tu libertad, pequeño a Juliancito, I guess. You know, ¿por qué le pondría Julián a un niño? Luego, ¿saben qué es muy cagado? Que resultó sí haber un Julián troll en el grupo de Dem y acosó a varios amigos míos. Hola Israel, te quiero también. Que dicen pasado 84 años, ya empezaron a llegar más. Hola Pipe Paz. Eduardo dice, Latam tiene muchos problemas de ver aún de forma rara lo LGBT. Pues estábamos con que todo era del diablo hace apenas una década. La verdad, no sé cómo haya sido para los que no crecieron en provincia, pero al menos crecer en el barrio en los barrios de Costa Azul e Icacos, en Acapulco, durante 1996 y 2009-10, era bastante nefasto, porque pues estabas viendo caricaturas y estabas consciente como de, ¿sí será esto del diablo? Pero luego... te lees tantito Carl Sagan ahí en bendita sea la fuerza que puso el mundo y sus demonios en la librería de mi casa, porque me quitó la ansiedad así. Gran, gran libro de cabecera. ¿Y si se lamentas a Julián? A Chulián, iba a decir Chulián. ¿Qué pasó con los videos viejos de Dem? Pues si alguien los tiene, que los role. Ocio 24, sí es Lost Media, pero la chica que lo hacía es mi amiga, sigue siendo de mis mejores amigas. Saludos a La Progreso, sí. La Progreso. Grande Acapulco, es un gran lugar para vivir. Preferiría pasar la cuarentena allá, pero lamentablemente no tengo dónde. No sé, bueno, no. ¿Qué es mejor? ¿Un calor agradable con un sudor nefasto o una ciudad como CDMX a tu disposición para divagar y caminar y salir al Oxxo a las 2 de la mañana si quieres sin tener que bajar de un cerro? Esa es la razón por la que me he quedado aquí. Siento que es más mi ciudad a estas alturas, la Ciudad de México, de lo que alguna vez lo fue Acapulco. Pero también, pues, veo todo México como una misma tierra realmente. Aunque los norteños probablemente me dirían que no, que ellos son en Nueva York de México y que yo estoy aquí con los plebs, supongo. No es cierto, tengo amigos de Monterrey, tengo muchos amigos de Monterrey, de hecho, y no todos, eso me demostró que no todos son groseros y te dicen con madre, y luego dicen que te metiste pepinos en el culo por llegar tarde habiendo avisado a un podcast. Cosas de hace 4 años que la gente aún tiene en la cabeza. No puedo creerlo. Pero lo mejor sería que no lo tuviese en la cabeza yo también ya. Vamos a ver qué hay ahora en el chat. Nada, no hay nada nuevo. Ah, sí. La vaca paranoica la tiene un amigo llamado Axel. Bueno, no sé cómo sean sus pronombres ahora. Pero la voy a resumir, la vaca paranoica. La vaca paranoica fue una tarea que hice de hacer un comercial en secundaria y fue muy tonto y sabía que estaba mal y que no merecía una buena calificación, pero aún así me la pusieron porque pues es secundaria. A ver, me desconectaré, pero me lo voy a librar. No creo tardar demasiado más, realmente. Solo quería, pues, que supieran que estoy aquí. Y probablemente Nueva Acción Polémica esté en otro canal, porque Deus Ex Magnifica es un nombre que inventaron Enrique y Chucho, específicamente Enrique. Entonces no me gusta usarlo para mí. Al menos no ahora que ya no están. Se escucha a mi roomie con su amigo tocar y cantar. ¿Por qué tienes el peinado de Morrissey? Pues porque es mi fase Morrissey. Ahora, prepárense. ¿Cómo te atreves a tener que ir al hospital? Sí, ya sé, no estuvo en mi control. Yo soy de Monterrey, donde hay inclusión y todo es bonito. Sí, sé que Monterrey es muy multifacético. No creo que todos sean como los memes. De hecho, no creo que conozca a nadie que sea como los memes. ¿Sabrá tu novia que escuchamos a Morrissey? No es mi novia. Oye, ¿qué es de Meg? Si es un tema delicado, no hay problema, extraño, no te ofendas. Meg está en lo suyo, no es delicado, somos amigos, pero está en lo suyo. Y la razón por la que de hecho no se subió el último podcast Los Ojos Tristes, que tenía una crítica bastante devastadora de Capitana Marvel, fue porque Meg estaba con su mente en otras cosas y lo respeto perfectamente. Entonces, ni siquiera hubo una charla de acabemos con Dem, fue como un notorio lag y desinterés. Y también yo pues ya me desmotivé, pero bueno, muchos me han pedido que resuba los Musical Madness, lo cual probablemente no haría incluso detenerlos porque no estoy satisfecho con la edición. Pero ya que soy básicamente un estudioso del Britpop, considero que podría hacer un producto mejor actualizando esos videos. Y hopefully, ya no usando estos avatares dibujados que parecen como ya saben, furros o dragones antropomórficos y que son como tipo, así pues, yo pienso que los negros no son gente, ¿no? Había uno que decía que el labor infantil, el trabajo infantil estaba justificado, así como los niños deberían trabajar. Ay, no, esa banda. Qué horror, qué horror. Por eso me da pena decir que fui o que tengo o que soy youtuber. Es demasiado Sí, siento que al decir youtuber van a asociarlo con ese tipo de gente, entonces es, uy, no, no, no, no, no, no. Hola, Katrina Clo. Habla del nuevo álbum de Gorillaz. Ah, el nuevo álbum de Gorillaz. Creo que lo que estaba intentando hacer Damon Albarn en Humans y en The Now Now, que son discos que me gustaron, sobre todo Humans me sorprendió que haya sido tan desdeñado por ciertas personas, tanto como para que se burlaran de mí por decir que es un buen álbum. Pero creo que el eclecticismo que estaba intentando lograr le sale mucho más cohesivo en Song Machine. Por ejemplo, no me imagino la rola de Pink Phantom sin Black. Creo que se pronuncia Black. Pero realmente ese rap es una parte muy indispensable. Y por ejemplo, en Humans puedo pensar que le quitaría que Danny Ocean en el track donde sale, pues como que, como que podría quitar ciertas colaboraciones y nada se perdería la idea que me gusta, pero en Song Machine todas las ideas me gustan. El verso de Robert Smith, todas son catchy y bonitas. Y cuando, por ejemplo, llega el coro más pop, más clásico en Pink Phantom de mano de Elton John, con su voz ya más madura, es un momento muy cool. Realmente es un álbum que llama la atención con sus momentos de sorpresa. Que pues creo que esto es lo que intenta hacer un músico como Damon Albarn. Y pues sí, me gusta que Gorillaz esté activo, tan activo en estos años, porque por un momento pensé que se quedaría en los 2000s, o en, incluso por ejemplo, en la película de The Big Short, usan Feel Good Inc. como para significar la época, que era 2008, creo. Pero no fue eso de Gorillaz. Me gusta que no se hayan quedado atrapados ahí, vaya. Que pienses tanto en los 2010 como en los 2000. Y creo que a estas alturas ya tienen suficientes canciones buenas como para hacer algo actual. No es nada más Feel Good Inc., El Mañana y Melancholy Hill. Es también She's My Color. Incluso creo que fue bien recibida esta, ¿cómo se llamaba? La que tiene un rap bastante incomprensible. Y bueno, para nuestros oídos, obviamente, que no estamos acostumbrados como a ese, ¿cómo se llama? Esa manera de hablar. Como por ejemplo en Work de Rihanna, que muchos piensan que pronuncia mal las palabras, pero no, es porque así se pronuncian en el tipo de música de caribeña y en la región. Ah, Rebelde entrevistó a Gorillaz, sí es cierto. Ah, no, Danny Ocean me gusta mucho su verso, pero por ejemplo, siento que no pega tanto como pegan las cosas en Song Machine. Considero a Humans un álbum más como más fisurado, más como una playlist, que fue lo que había dicho en mi crítica, pero bueno, me di cuenta de que muchos de los que tiraban hate nunca me leyeron realmente. Pero bueno, en brandonzamudio.wordpress.com volví a revivir el viejo blog de Así habló Zamutustra y pues he reseñado pocas cosas. Solamente he tenido el ánimo para ver pendejadas, Sausage Party, El piloto de House. ¿Qué más reseñé? Amityville. Quise verme un maratón de horror en noviembre. Y vi Amityville y el remake. También vi El Conjuro otra vez. Y pues no me dio miedo ninguna. Las considero malas películas las tres. Bueno, El Conjuro no tanto, pero no me interesa el ángulo que le dan. Ya ni siquiera hay. Ñau. En mi crítica de Humans hice una analogía con un ascensor subiendo un edificio. Sí, creo que esa imagen la dijo alguien, parte del proyecto, pero queda por el sonido, los sonidos ambientales que tiene. Sí, es como una ascensión. Ascension. Sí, de hecho creo que lo dicen ellos mismos, lo de que es como una party en un edificio. El último de The Strokes, creo que es mi favorito de los Strokes. Muy bueno, muy bueno, muy tight, muy melódico, muy correoso. Es lo que busco, es escuchar Strokes, realmente, pues se llaman Strokes, maldita sea. Aunque para Strokes prefiero por siempre a los Pixies y siempre diré que están infravalorados sus nuevos discos, aunque preferiría la producción más roñosa que tenían los viejitos. Suenan muy modernos. Para bien y para mal. ¿Dónde te puedo mandar una carta de agradecimiento muy personal? Humberto, gracias. En donde quieras. En Instagram, si quieres. Es en Mutustra en todos lados. Sí, bueno, obviamente hay un lugar en el corazón para Room on Fire y Ace DC, pero no me gusta. No. Tiene su lugar. Es como el tranquil. Es como Whatever People de Arctic Monkeys. Nunca van a recrear un álbum que sea bueno de la misma forma, pero me gusta mantenerme abierto a apreciar lo nuevo que va sacando los artistas, porque eventualmente va a ser viejo y todo va a ser un clásico y va a llegar alguien y va a decir, pues el mejor es Tranquility Base a lo mejor, ¿no? O igual el mejor termina siendo el siguiente que ni siquiera ha salido ahorita. Me gusta mantenerme en el futuro, vaya. ¿Por qué redes sociales andas activo? En Twitter, en Instagram, pero con la condición de no estar deprimido, claramente. Lo cual es algo que pues ya les comenté. Hola a los que van llegando, que pues he tenido que luchar con esta anhedonia que me impide ver cosas y por lo tanto me impide escribir sobre cosas y me impide grabar sobre cosas. Entonces, pues esto es como un live de una comunidad que se ha formado a través de proyectos viejos. No es algo que esté muy activo por el momento. Pero bueno, ya viene mi cumpleaños. ¿Qué te hizo volver a hacerse Mutustra? ¿Qué? Pues que es un nombre que me gustaba, es un alias muy, muy cagado. Eso fue porque en secundaria quería un alias que fuese ingenioso en Twitter, un arroba. Entonces estaba leyendo Zaratustra y lo cambié por Samu. Y ya. No tiene mucha pretensión. Digo, más allá de que soy una persona con opiniones muy fuertes, ¿no? Pero pues no es como que me crea Nietzsche o algo así. Porque hay gente que sí lo interpreta de esa forma, pero pues más que nada es porque su prosa es bastante críptica y bastante florida y a veces lo considero más como, pues el tipo quería ser músico, pero yo creo que su prosa es realmente la musical y me encantaría leerlo en alemán, que fue un idioma que estudié por un par de meses también por esa época de prepa en la que andaba leyendo Nietzsche, secu prepa. Pero es que es hasta chistoso cómo al mostrar cierto interés en estas cosas europeas, ya tienes que aclarar. Pero no como de la manera rara, no soy un facho. No, no creo ser ario, solamente me interesa. Sí, ya pasamos de 2012 para adoptar la actitud de Nietzsche, pero Zarathustra es funny, es. Pues es una referencia a que de repente pues le varío en la manera de escribir. Por ejemplo, esta reseña de Amityville de 1979, que es una entrevista con un fantasma, que es el fantasma de un crítico de cine gay, y entra a mi cuarto, entonces le invito un toque y hablamos de la película y nos cagamos en ella. Ese tipo de cosas, como que intento escribir críticas un poco inusuales. Eso es todo el punto de ser Zarathustra, como una persona. Me dicen, creo que ya nadie recuerda tu percance con ya sabes quién, lo taparon mil dramas que vinieron después. Oh, sí, por supuesto. Uno de los peores nicknames que me llaman a mí en la secu fue Andy Man, referencia oculta a tokus ochenteros como Machine Man, Denji Man. Güey, estás. Podría ser. Tienes el cerebro que tienen los que editan Wikipedia, cabrón. Así te la pongo. Y lo digo como elogio. El tiempo te dio la razón. Sí, me lo han dicho. Hola. Oh, ese es mi cuarto. No, ese es el baño. Sí. un invitado de mi roomie casi se mete a mi habitación. ¿Todavía eres fan de Bowie? Sí, estaba escuchando Earthling hace un ratito. ¡Ah! Y vi Stardust. Y sorpresivamente... Ok, review de Stardust. Review de Stardust. Ok. Esto va a sonar tonto, pero cuando estabas inactivo siempre me preguntaba qué pensará Bran de esto. Sí, me imaginaba. Gracias. Sí, Stardust ya salió. Bueno, ya la puedes conseguir. Y es... Se parece más a Velvet Goldmine que a Bohemian Rhapsody, porque lo que hacen es... Miren, he leído como partes, fragmentos de cerca de 3 o 4 biografías de David Bowie, y hay datos que se contradicen o que no son los mismos, y en general no hay una mitología canon, a menos que tomes en cuenta los documentales oficiales. Pero bueno, el hombre no está vivo. Y no le gustaba hablar de esas cosas. Y creo que es una razón por la que se oponen a una biopic. No porque no la puedan hacer bien, sino porque no... Particularmente los temas de salud mental y de temor a la esquizofrenia... no creo que sea un tema que él o su familia guste de ver representado en ficción. Y seamos sinceros... Bowie, con todo lo mucho que tiene para mí un grado de respeto y admiración, pues no, al final del día no puedes retener que hagan una película sobre ti si eres una figura pública. Entonces, pues es un take, es una manera de abordar a una figura que es diferente en las mentes de todos y de la que nunca vamos a saber una historia oficial, así como lo sabemos de Morrissey, que escribió su propia biografía. Entonces, pues la película es ficción, y lo dice desde un principio. El resultado, pobre, pero bien encaminado. No me pareció mala en el sentido como ofensivo de cómo se atreven a escribir esto, qué les pasa, como Bohemian Rhapsody, incluso me gustó más que Bohemian Rhapsody. Pero es una completa imaginación, no está basada en entrevistas reales, no está basada en encuentros reales, son situaciones imaginarias. Y tienes que dar por hecho de que... Tienes que pensarlo como si fuera un Bowie de un universo paralelo. O sea, en ese universo paralelo se ve así, canta así, tiene esa voz, dice esas cosas. Y Mark Bolan no se parece. O sea, ese tipo de... Es jugar con la historia para contar algo, que en este caso es... Es el camino para descubrirse mediante la creación de un segundo ser en el que puedes vertir lo que te atormenta, lo cual me parece un tema muy interesante. Entonces estaba muy inmerso en la película, muy interesado, pero no me surgen muchas ganas de verla de nuevo. Y pues creo que se la va a llevar el viento. Y el actor está bien, es la verdad. Creo que le podemos dar un pase a alguien por no tener las facciones de David Bowie, que, vamos, es una de las caras perfectas que salen como 3 veces en 10 años. Sí, mejor vean sus películas si quieren ver a Bowie. O escuchen sus discos, que es lo mismo que dice el actor Johnny Flynn. Si quieres escuchar a Bowie, cantado por Bowie, pues escucha a Bowie, no veas la película. Parece... el intento de hacer algo muy profundo que haría un estudiante de cine novato. Sinceramente, no puedo decir, si yo me meto a estudiar cine y salgo, hago una mejor película de David Bowie como primera obra. Porque probablemente no me saldría mejor, aunque no es la primera obra del director, así que también está ese factor. Me parece que es un buen esfuerzo, pero no llegó a donde quería. Realmente cuando se convierte en Ziggy tiene que ser como este momento donde diga, por supuesto que recurrió a la creación de un alter ego para conciliar su conflicto, pero solamente es como Oh, vaya, se pintó el pelo. No hay mucha. No conecta, no termina de conectar. Porque en cuanto a la falta de ceremonia, eso me gusta, que no tenga ceremonia la manera en la que está grabado cuando canta, la manera en la que sale en su transformación. Me gusta que la cámara sea neutral al respecto, que sea un observador. Creo que ese enfoque también puede perjudicar un poco a la película sin querer. Pero bueno, es una película perfectamente pasable. Yo diría que la vieran si están interesados en Bowie, definitivamente. Pero es un 5.5, si tuviera que darle un número. 2 estrellas y medio de 4, supongo. No, como dos. Como dos, realmente. Sí, yo creo que le pondría dos en el sitio. ¿Por qué Dem se disolvió? Dem se disolvió porque no se disolvió, solamente pues el chat ya no estaba activo. Estaban en su pedo. Y no lo digo como que, como eso, o sea, solo tenía que aceptarlo. No fue un conflicto ni nada, pero realmente me hubiera encantado que escucharan el podcast donde Meg y yo criticamos Capitana Marvel. Aunque creo que tampoco le gustó que saliera porque no estaba contenta con ello. Bueno, no sé, le voy a preguntar. No voy a poner palabras en su boca. No he escuchado Hyperpop. El resto de mods de Café Dem, ni siquiera sé quiénes eran los. Bah, mentira, sí sé. No. No. No creo. No están mis planes hacer un grupo de Facebook. Esas cosas son fuegos que se salen de control. No tengo la energía ya para hacerlo. Pero bueno, digo, una comunidad se crea sola realmente. Si se llega a formar una a raíz de las cosas que haga en un futuro, preferiría que tomara vida propia. ¿Qué pasó en Café Dem? Nada, pues un grupo, se hacen desmadres. Estábamos todos como de. Casi, muchos somos como del que 94 al año 2001. Como 94-2001 es el rango de edad, yo creo. Sí, y nos vendimos a Greenpeace, como dijimos en aquel viejo podcast. ¿Crees que algún día reviva Blur? Hopefully. Me encantaría volverlos a ver. Y me despediré respondiendo a la pregunta de Wilson Santiago. ¿Cómo estuvo la cuarentena psicológica y monetariamente? Boy, you don't wanna know. Cuando haga mi biografía y mi biopic. Cuando hagan mi biopic mala. Si me ponen comiendo de un bote de basura, están exagerando. Pero lo llegué a pensar. No, no es cierto, no estoy tan jodido, la verdad. Puedo ir y comprarme una pizza. No, puedo ir y comprarme 10 pizzas y 5 colchones si así lo quiero. Bueno, no. Pero no me falta pizza. O colchones. Recomiendo un libro como la última vez. Ok, recomiendo. ¿Qué recomiendo? Recomiendo. Estoy leyendo 4 libros ahorita. Estoy leyendo un libro sobre la conciencia que se llama The Conscious Mind del filósofo David Chalmers, si no recuerdo mal el nombre, que arguye que el materialismo y el enfoque científico no puede resolver el problema de la conciencia. Estoy leyendo Harry Potter y la Piedra Filosofal en inglés. Y le di una checada al audiolibro narrado por Stephen Fry. ¿Por qué? A pesar de que J.K. Rowling es una TERFA, fue una parte de mi infancia, quería revisitarla, ver cosas que ya conozco me ayuda en la depresión por mi. Pues porque te reafirma lo predecible de lo que estás viendo, te brinda confort. Y estoy leyendo también un libro sobre la trilogía del Caballero de la Noche que encontré en script.com, que me gusta mucho. Es mi streaming favorito, es el único que tendría, script.com, que viene en combo junto con Mubi. Pero Mubi, obviamente, tienes que ver prácticamente una película diaria para aprovecharlo, lo cual a veces logro y a veces no. Entonces, el libro de la conciencia está muy chido, si les gusta la filosofía, The Conscious Mind. Está, pues estoy leyendo, escuchando Harry Potter. ¿Qué más había dicho? Ah, no, dije otra cosa. Estoy leyendo Casino Royale, que es el primero de James Bond. Porque soy. Chequen esto. Cuando fui a Canadá el año pasado, en diciembre, por estas fechas, de hecho pasé mi cumpleaños allá con mis tíos y mis primos, que ya había comentado al principio, no son canadienses, son mexicanos, pero viven allá, entonces a veces los voy a visitar. Me compré un box set con las novelas de James Bond, porque son muy difíciles de encontrar en México. Y pues apenas los empecé a leer. Aunque el primero de Casino Royale ya lo leí, pero lo estoy leyendo otra vez. Así que sí. No sé, pues ya hablé de la lectura, reseñé Stardust, hablé sobre la depresión. Y Diego Ligarda dice, me pasa lo mismo, pero con videojuegos revisitándolos. Ayuda con la depre. Sí, ayuda con la depre. ¿Y saben qué fue lo que más me ayudó con la depre este año? Jugar pinches Bayonetta. Dato curioso, cuando hablan de los ángeles bíblicamente fieles, creo que se les pasa el hecho de que también hay ángeles antropomórficos. Me parece que los que son las ruedas con ojos son los tronos, y los serafines son los chingos de alas y los chingos de ojos. Y los demás sí son humanoides, realmente. Entonces, ahí está un dato. Pero igual me los chingué a todos a plomazos en Bayonetta. Es la cosa más male gaze que he visto. Llamé cada segundo de. Perdón. Pero no soy el progre bonito y me caga que me hayan puesto esa careta. Bayonetta lo jugué, cuando estaba de roomie con un amigo hace unos meses. Duré muy poco, pero pude jugar con su Xbox y fue una grata experiencia. También jugué Gears 2, pero no pude pasar de los primeros momentos porque hay una parte. Soy muy malo para los shooters cuando se trata de moverlos así, porque yo jugaba el GoldenEye de Wii con el disparador. Entonces, pues es más cercano a un skill real, que sí tengo, pero los deditos son complicados para mí. Entonces, nunca pude destruir los morteros que te llegan de los locusts. Creo que son los locusts. Al principio de la misión, prácticamente. Entonces, no me divertí con el juego, solamente me frustré intentando destruir un mortero que me llegaba y siempre destruía el tanque en el que van estos Marcus Fenix y la banda, pues. Migala es el nuevo demo. Migala es como 5 veces mejor de lo que demo alguna vez fue. Pero sí, lo recomiendo. Qué buena droga esa Bayonetta, qué buen roomie. Sí, fue un gran roomie. Vive en mi corazón por siempre. Me aguantó muchas pendejadas. Así como ustedes, y les agradezco mucho por estar presentes esta noche. Se está a punto de cumplir 1 hora, lo cual es una longitud justamente adecuada y diligente hacia la gente que no esté presente y que quiera ver el live después. Por lo cual lo voy a terminar, a menos que tengan un comentario más que hacer, y les agradezco mucho esto. Hola, consumidores del arte. Estoy a punto de desconectarme, pero Ape va a volver ya no con Enrique y Chucho. Creo que no estarían muy dispuestos. Oh, Luis, avísame cuándo streamees. Luis Parker en el chat tiene una cuenta de Twitch y a veces juega. Bueno, yo lo vi jugando. Me uní al chat de voz cuando estaba jugando Fortnite, que es un juego que nunca he jugado, pero que me divierte mucho ver a gente jugar porque es como crear estas murallas y estas construcciones para. Es como si tuvieras un. Es como jugar un shooter en multijugador, pero en modo Dios. como materializando chingaderas para hacer más divertido el pedo. Y eso me divierte mucho. Pero nunca he tenido el gusto de poderlo jugar. Spider-Man de PlayStation 4. Lo probé tantito. Pero ¿saben qué no me gustó? Que en el juego de Spider-Man 2 de Xbox había como un modo en el que Spider-Man se ponía así y cargaba energía y luego brincaba bien pinche alto. Y creo que no está presente aquí, o quizá lo compras, o es un skill que está ahí desbloqueable, pero me gustaba mucho hacer el saltote. Katrina, buenas noches. Sí, sigo vivo. Aaron, muchas gracias a todos por estar aquí. Mucha atención al disclaimer que puse en el podcast con Arturo. Lamentablemente, soy una persona con... No diré que tengo mala autoestima, pero soy sumiso en cuanto... Cuando me pongo nervioso y quiero complacer a alguien, que en ese momento quise tratar bien al huésped, entonces me fui por su lado y le di la razón en muchas cosas en las que no debía de hacerlo, o me quise comportar mucho más edgy y pues ya sabes. Terminas escupiendo misoginia, pendejadas, cosas de las que no tienes ni idea, o queriendo simplemente sembrar salseo. Entonces, no estoy muy orgulloso de ese podcast, aunque muchas de esas conductas se repiten en los podcasts, en todos los podcasts, particularmente de Acción Polémica, porque eran cuando más joven era, y sinceramente, cuando tienes esa edad, eres muy propenso a dar ese tipo de opiniones con toda la certeza del mundo, lo cual no está mal, pero... Pues creo que es bueno que no quede un registro en internet. En la mayoría de los casos, yo sabía que hay un riesgo, que implica un riesgo subir ese tipo de contenido tan joven, pero tenía muchas ganas de hacerlo y creo que el resultado fue más positivo que negativo para mi vida. Pero bueno, ahí está, disfrútenlo. No creo que haya dicho nada particularmente malo, pero estaba muy equivocado en una cosa. Como tenía este apego al cine como una forma de arte, pues me parecía insultante que personas lo quisieran disfrutar bajo los efectos de algún psicodélico. Little did I know. De que es una forma completamente válida de hacerlo y que de hecho. De lo que hablábamos es una de las grandes herramientas de análisis que me ha dado la Tierra para la apreciación fílmica. Realmente 2001 Pacheco suena como una grandísima idea. Ya díganle al peje que se apure a legalizarla. ¿Me recomiendas hacer un podcast acerca de investigación que hice de las mujeres mormonas? Katrina, hazlo. Se me hace un tema fascinante. Yo he convivido con mormones en mi vida y me parece un perfil que no alcanzo a comprender. Una experiencia de religiosidad muy particular y perturbadora y ajena. Yo no soy de fe. Bueno, creo que sí soy de fe, pero no soy de religión organizada. Entonces... Creo que me interesaría, al menos a mí me interesaría mucho escuchar un podcast, sobre todo si hiciste una investigación al respecto, tan concreta como lo es Mujeres Mormonas. Me parece muy bien, hazlo. Como dice un amigo, el músico que tocaba el riff de la intro de Acción Polémica, Daniel, él dice, haz algo. Aunque sean pendejadas, pero hazlas. Así que, Katrina, hazlas. ¿Y sabes qué? No es una pendejada, es muy interesante. Muchas gracias a todos. Casi se cumple una hora, por lo cual vamos a finalizar este live. Les mando un beso abrazo. I guess. Investigación cualitativa, dices, Katrina. Yo también llevo eso. Adiós, Renato. Es Piper. Oh, my bad. Ah, mira, con Food Night. No te preocupes, ahorita se sube la hora entera de plática.